La Retaguardia produce. Visita radial guiada a la casa Mariani Teruggi. Capítulo 2. Con esto de los medios de comunicación que se ve atravesado en la casa específicamente por el hecho de que había una imprenta que intentaba disputar un poco un lugar de poder en el ámbito de la comunicación al interior de las organizaciones. Entonces, a partir de ahí empezamos a elaborar el rol de los medios de comunicación como espacios en los que se construyen estigmatizaciones y se criminalizan a los sectores. Y a partir de ahí vamos a, bueno, ¿cuáles son esos sectores que se estigmatizan en la actualidad y cuáles son los que se estigmatizaron en ese momento? Y si pensamos en esto, en los 70, ¿cómo era la construcción de un estigma, digamos, en la sociedad? ¿Y quiénes eran estigmatizados? Y bueno, los militantes, los hippies, ¿con qué características se construía, digamos, el estereotipo del subversivo? Y bueno, barba, pelo largo, todo eso. Bueno, hoy eso no lo tenemos, pero sí tenemos otro tipo de características estigmatizadas. Entonces, ¿cuáles son? Y la gorrita, ¿viste? La capucha, el pibe en moto. Y para eso hay una denominación, además, que se instala, se fija y se consolida en los medios de comunicación, que es el motochorro, como una figura. Entonces toda la gente hoy le tiene miedo a alguien en moto que pasa por al lado tuyo, por la calle. Si es varón, aún más. Y nosotros logramos recuperar eso porque muchos de los pibes responden a esas características, ¿no? Porque son adolescentes, porque la indumentaria es más o menos similar para todos ellos que son varones. Entonces, bueno, ustedes responden a ese sector criminalizado estéticamente hablando, y quizás sí, pero no, digo, no es 2 más 2 igual 4. Entonces hay que empezar a ver qué nos dicen los medios de comunicación y cómo se instalan esos discursos y cómo los reproducimos nosotros también, porque está eso, los pibes que muchas veces son identificados con esos estereotipos en la calle reproducen eso que los criminaliza a sí mismos. Entonces, bueno, pensemos quién nos baja esa línea y por qué nosotros, que no somos clases dominantes, la reproducimos. Y bueno, es como hay mucho trabajo para desnaturalizar en este espacio. Eso, quizás esa es una de las diferencias más grandes desde que comenzamos a laburar en este sitio hasta, digamos, todo el recorrido que hicimos hasta la actualidad. Porque fuimos prestando mucha atención a quienes venían, con qué inquietudes y qué iba surgiendo después de recorrer la guía en los debates que se arman al final. Y ahí empezamos a ver que había muchos pibes que tenían inquietudes muy personales vinculadas a sus experiencias cotidianas.

Recordemos el emblemático caso de Telma Cara de Cabezas, secuestrada por los miembros del grupo de tareas de la ESMA el 30 de abril de 1979 y forzada durante su cautiverio a brindar entrevistas gráficas. Los fines, negar su propia desaparición, desprestigiar a los organismos de derechos humanos que reclamaban por ella y por el resto de las víctimas desaparecidas. Estas notas periodísticas, como las que estoy sosteniendo, estuvieron dirigidas a poner en duda las detenciones ilegales. Demasiada riqueza en manos de pocos, demasiado voraces, demasiada rapiña, demasiada codicia, demasiada usura, demasiada miseria para ser los dueños de tanta feria, demasiado gandallas para ser hermanas de la caridad. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura, demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla, demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Soy Pablo Sanirato, soy abogado, uno de los abogados de la legendaria Barry, en la causa contra Editorial Atlántida. La otra abogada que interviene en la causa es la diputada del PT Cefit, Miriam Breckman. Nosotros consideramos que es una causa pragmática en cuanto al rol de los medios durante la última dictadura cívico-militar. Puntualmente, en el caso de Alejandrina Berry, la editorial Atlántida ha publicado fotos de ella cuando tenía 3 años de edad, falseando la realidad de los hechos, ¿sí? Ellos han publicado información donde decían que ella había sido abandonada por sus padres, cuando en realidad los padres de Alejandrina, que eran militantes, fueron asesinados por una operación conjunta entre las Fuerzas Armadas argentinas y uruguayas. La editorial Atlántida, a través de 3 publicaciones, entre diciembre de 1977 y enero de 1978, dio cuenta de una situación que no era verdad. Publican fotos en la revista Gente, Somos y Para Ti, en esta fecha que te mencionaba, donde Alejandrina se nota que hay una producción de fotos. Alejandrina tenía 3 años, la fotografiaron en diferentes situaciones, cuyo título de la nota era Alejandrina fue abandonada por sus padres. Esto a todas luces era mentira, era falso. Ya te digo, en realidad los padres de Alejandrina habían sido asesinados y ellos en su propaganda de acción psicológica querían mostrar que Alejandrina había sido abandonada por sus padres militantes. Todo esto, obviamente, en una especie de estigmatización y, si se quiere, digamos, criminalización de la militancia. Que uno de los aspectos de la participación de los medios de comunicación en la dictadura fue lo que se denominó acción psicológica hacia la sociedad. También es importante que esto está en la causa. Nosotros hemos argumentado en este sentido que esta acción psicológica de los medios de la dictadura fue una cuestión sistemática. Uno de los antecedentes fue el proyecto que tuvo la dictadura del Centro Piloto París en Europa, donde ellos, junto a los medios de comunicación, emprendían lo que se llamaba una campaña contra lo que ellos denominaban el sentimiento anti-argentino, cuando en realidad eran los exiliados que estaban en Europa, reclamando por familiares detenidos y desaparecidos. O sea, a lo que vamos es que el rol de los medios de comunicación tiene una sistematización con muchos antecedentes, que incluso no solamente fue en Argentina, sino que fue también un plan ideado a nivel continental. Uno de los casos más resonantes fue, por ejemplo, el diario Mercurio en Chile, donde incluso se abrió un juicio en Chile por el rol también de este diario y su complicidad con la dictadura de Pinochet. Decías Editorial Atlántida, ¿no? Hay varias publicaciones, ¿y quién era el responsable en ese momento? ¿El editor? ¿Quién estaba a cargo de esas publicaciones? Bueno, ahí en ese momento hay varios personajes que estaban, digamos, a cargo de lo que son las publicaciones. Uno de ellos era Chiche Heblun, otro era D'Amico, estaban los primos Vigil también. Ellos, digamos, eran los máximos responsables del contenido de la editorial en ese momento. Demasiada mentira, demasiada calumnia, demasiada patraña, demasiado cinismo, demasiada censura, demasiada basura, demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla, demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Es demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados. Nos llegaron hasta aquí. Las versiones que se dan en los diarios son como así: se han matado a 5 subversivos, terroristas. Y dentro de esas publicaciones que salen sobre el ataque, hay 2 versiones. En una publicación se dice que se matan a 5 subversivos y en otra dice que se matan a 7. Y nosotros acá solo podemos comprobar que había 5 adultos y bueno, y la beba aclaran ahí. Por lo tanto, no se sabe si de verdad faltan nombres o si había una de las 2 publicaciones que estaba mal. No sé, hay muchas cosas inconclusas, pero se deja la posibilidad de que haya más personas el día del ataque. ¿Salen las publicaciones entonces de los diarios el ataque a esta casa? Sí, sale en los diarios el ataque a esta casa. Fue un ataque que se promocionó mucho, es decir, se habló mucho del ataque, así sea en los diarios de acá de La Plata como en diarios nacionales. Es muy interesante que lo primero que sale en los diarios dando cuenta de este operativo y de este ataque es el informe policial. O sea, no sale una nota escrita por un periodista contando lo que pasó. Sale el informe policial, o sea que es, digamos, la policía quien relata con palabras policiales, digamos, en un informe, lo que sucedió. Y bueno, ahí hablan de 7 extremistas subversivos abatidos en un enfrentamiento. Y después sí, en días siguientes, sí salen otro tipo de notas. La que a mí se me viene a la cabeza ahora es una nota en la que titulan algo así como curiosos mecanismos de escondite, ¿no? Algo así, no con estas palabras, pero así como llamativo los mecanismos que usaban para esconder cosas en estas casas. Y entonces es toda una nota explicando cómo funcionaba el embute de la casa Bichiquí, la casa de calle 63 donde estaba el archivo, que era un embute muy particular, digamos, era como un cajón, ¿no? Pero en lugar de sacarse de un mueble de la pared era del suelo, digamos, algo que se levanta como un cajón pero del suelo. Ahí estaba el archivo. Y eso funcionaba, bueno, con una especie de prensa hidráulica que lo levantaba y lo bajaba así hidráulicamente. Bueno, pero la nota trata de eso, digamos, explica como curioso ese mecanismo. Y bueno, creo que también habla del mecanismo de esta casa, de cómo se ingresaba detrás de la pared falsa donde estaba la imprenta. Como era una pared falsa, lo que permitía entrar era que se corriera un bloque de pared donde uno tenía que entrar agachado, digamos, era un bloque bastante chico y bastante disimulado, estaba incluso debajo de una mesada, y eso se desplazaba con un motor eléctrico sobre unos rieles. Ese motor, cuando se activaba, desplazaba el motor sobre los rieles, desplazaba el bloque de pared sobre los rieles. Y bueno, era eléctrico, funcionaba cuando uno hacía contacto con dos cables pelados que colgaban de la pared. Y después, bueno, después de ingresar había que cerrarlo y se trabajaba ahí. Esto también sale en los diarios. Es demasiado, demasiado para vivir engañados, demasiado para quedarnos callados. Nos llegaron hasta aquí. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. No más censura, no más basura, aquí se va a acabar la teledictadura. Hay otra cosa que nosotros desmitificamos un poco en este espacio, que es la desaparición de estudiantes universitarios, porque el mayor porcentaje de desaparecidos es de trabajadores. Y eso incluye, digamos, no solo La Plata, sino por ejemplo Berisso y Ensenada, y hay muchas escuelas que provienen de ahí. Entonces los interpelamos directamente desde su lugar de pertenencia y desde esto de pensar... ¿Por qué parece que se habla del ámbito académico como el más reprimido y no del ámbito de los trabajadores? Porque eso nos permite ver cómo en la actualidad son esas clases populares, la clase trabajadora, la que sigue siendo oprimida, digamos. Y ahí es donde hay que poner el foco, porque esos discursos hegemónicos se constituyen desde la clase media alta o la clase alta, vamos, en función de... seguir alimentando que el oprimido se autooprima incluso. Allende. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes. Y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina... hay más de 30 millones de cesantes absolutos y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. feminista y pasa por la universidad, su militancia siempre fue muy barrial. Él estaba casado con Diana. Diana era estudiante de letras y su militancia sí entra más que nada para el lado universitario. Y ellos deciden casarse y de luna de miel viajan a Chile por una beca que gana Daniel. Y bueno, cuando viajan a Chile, ellos ven en el gobierno socialista de Salvador Allende. Ellos ya venían previamente con la idea de militancia en el peronismo, pero ese viaje los cambia por completo, ya que cuando vuelven deciden volcarse en todo a lo que es el Montoneros y toman la decisión de llevar la imprenta adelante. Y como una idea tan radical en Chile los impulsa a tomar otras decisiones. Cuando nuestra sangre alimenta tus venas, ya no somos pena, sino dignidad. No tenemos tumbas, ni cruces, ni flores, ni lugar a donde nos puedan llorar. Pero si habitamos otros corazones, somos nuevamente tu vino y tu pan. Acá no queremos ni ser un recuerdo, si no se recuerda lo que se soñó. Ni carne, ni hueso, ni gloria, ni espectro, si no se recuerda lo que se soñó. Oh. En general, muchos de ellos partieron como toda la generación de setentistas, con cuestionamientos al orden establecido, pero desde sus lugares concretos de procedencia. Por ejemplo, Roberto Porfidio era en la Facultad de Humanidades acá en La Plata, era un trabajador no docente, y se sabe que fue su militancia sindical lo que lo conectó en primera instancia con el peronismo y después sí a sumarse a la lucha revolucionaria en Montoneros. Si hablamos de Juan Carlos Peiris, por ejemplo, también es interesante porque él provenía de Médanos, que es una localidad que está cercana a Bahía Blanca, el único familiar vivo que tenía en ese momento era su hermano, habían quedado huérfanos de muy pequeños. Entonces él ya se encontraba trabajando desde adolescente, desde chiquito. En aquel momento consiguió trabajo como antenista, colocando las antenas del televisor, que estaba muy en auge en esa época. Y fue justamente también a través del sindicato de los trabajadores de comercio que termina involucrándose en el peronismo. Y finalmente su destino termina aquí en la ciudad de La Plata, en la casa en la casa montonera, ¿no? El resto de los chicos, la mayoría de ellos tenía militancia que provenía de las universidades. Daniel Mendiguro Lizabe era estudiante de arquitectura. Estaba tildado entre sus compañeros como el cheto, el rugbyer, provenía de otro extracto social, pero sabemos desde siempre que tenía un compromiso enorme. Es interesante pensar cómo atravesó a todos los sectores sociales la cuestión de la militancia y de la politización en ese momento. Es interesante que todos ellos hayan sido jóvenes y que las juventudes en ese momento tomaron las banderas de la revolución. Acá no queremos ni ser un recuerdo, si no se recuerda lo que se soñó. Ni carne, ni hueso, ni gloria, ni espectro, si no se recuerda lo que se soñó. Oh. Sí, en esta habitación que sería el comedor diario, por un lado la pared rota, que ya hablamos, y la última pared en la que impacta este disparo, que es la pared del baño. Y también tenemos las fotos de los compañeros, por lo menos los que sabemos hasta ahora, que estaban en la casa en el momento del ataque. son todos los que están en las fotos, excepto Daniel Mariani, que está en su foto, pero no estaba en el momento del ataque. A su vez, es una historia que no tiene sobrevivientes del lado de adentro, entonces no sabemos si no había más personas. Incluso varios de los que hoy podemos contar su historia acá, recién se supo hace pocos años que estuvieron en la casa. Como por ejemplo, Juan Carlos Peiris. Él se tenía un apellido similar, pero alguien de un apellido similar a Poiris, por ejemplo. Y entonces nunca se pudo contactar a la familia hasta que su hermano se puso en contacto con Chicha, y a su vez Chicha también puso en una página de internet los apellidos como para poder buscar a la familia de esta persona que no se sabía que estaba. Juan Carlos Peiris era de Médanos, del sur de la provincia de Buenos Aires. A su vez era el único que no tuvo un paso por la universidad. Era trabajador desde muy chico, había quedado huérfano y con su hermano habían tenido que trabajar desde los 15 años. Trabajaban en Bahía Blanca de antenistas, poniendo antenas en los techos. Y entró, digamos, se acercó al peronismo a partir de su militancia sindical, en el Sindicato de Comercio. Y su hermano no sabía que él había venido a La Plata, porque él tiene que escaparse de Bahía Blanca cuando atacan el local donde trabajaba. Entonces el hermano siempre lo había reconocido como un desaparecido de Bahía Blanca, pero lo que no sabía es que después de ese ataque él vino a La Plata a refugiarse y venía a trabajar acá a la imprenta. Lo que pasa es que como él, después del ataque en Bahía Blanca, lo que tiene que hacer es recurrir a una vida en clandestino, por ese motivo que en realidad el hermano no sabe que él llega a La Plata, porque llega en clandestino y vive acá en La Plata de clandestino. También por ese motivo tiene un apellido distinto o parecido. Son diferentes cosas que pasan, y por eso nos enteramos como tarde, por decirlo de algún modo, que él era de Bahía Blanca, por ejemplo. Acá no queremos ni ser un recuerdo, si no se recuerda lo que se soñó. Ni carne, ni hueso, ni gloria, ni espectro, si no se recuerda lo que se soñó. Acá no queremos ni ser un recuerdo, si no se recuerda lo que se soñó. Ni carne, ni hueso, ni gloria, ni espectro, si no se recuerda lo que se soñó. Mendiburu Elizabe, que era el más chico, yo creo que tenía 24 años, a veces no estamos seguros de las edades. Era de La Plata y venía de una familia de clase media alta de La Plata, muy clásica, que había ido al Colegio Nacional de La Plata, jugaba al rugby en el Club Los Tilos, su papá era juez, y bueno, también un poco a veces lo nombramos como para contar la diversidad de que había dentro de la militancia, ¿no? Realmente atravesaba más que nada de la juventud, pero todos los sectores. Él había estudiado unos años arquitectura, ya no estudiaba, fue muy perseguido en la universidad, digamos, por la CNU. Durante muchos años lo persiguieron, digamos, quemándole el auto, marcando en la casa. Y estaba casado y su esposa estaba embarazada cuando fue el ataque. Y la esposa pudo exiliarse con la familia y hijo creció en Europa. Que era estudiante de arquitectura y que jugaba en los tilos, digamos, jugaba al rugby. Y mencionamos esto porque a los más jóvenes les impacta, digamos, que sepan que haya desaparecido en los ámbitos en los que ellos se mueven, por ejemplo. Entonces, está bueno que sepan, ¿no? Que en el deporte también hubo desaparecidos. Y bueno, y aclaramos que en los tilos hubo 3 desaparecidos, pero que no se habla de eso. A diferencia de La Plata, Rugby Club La Plata o La Plata Rugby Club, pero que hay ahí toda una categoría, digamos, de desaparecidos, y siempre se habla del tema. Aunque siempre te tengo en mi caja de fotos y recuerdos, y tu carta escondida entre todo el montón, solo tengo una caja con fotos y recuerdos, y una carta escondida entre todo el montón. Roberto César Porfirio viene a vivir a la casa cuando cae su compañera, Beatriz. A su vez tenían una hija, Cecilia, que se estaba quedando con unos compañeros de la organización, pero que no sabían tampoco el nombre de la familia como para buscarlo si le pasaba algo. Y lo que solían hacer es pasarla a buscar los miércoles para que pase tiempo con su papá. Bueno, el día del ataque fue un miércoles y no llegaron a pasarla a buscar. Cuando pasaba eso, digamos, cuando alguien fallaba, no iba a una cita programada, se daba por hecho de que esa persona había caído. Lo que había pasado era el ataque a esta casa. Entonces lo que hacen esos compañeros es dejar a la chica en casa cuna. Y ahí es donde la recuperan sus abuelos, que la crían. El Porfirio era egresado de letras y a su vez trabajaba de no docente en humanidades. Y su militancia también era más que nada sindical en Atul. Alberto Oscar Bocio era médico, era el más grande, tenía 37 años. Tenía 4 hijas y estaba clandestino cuando fue el ataque. Y él fue el último que se pudo corroborar que estuvo acá en el momento del ataque, porque no estaba viviendo en su casa, creo que simplemente le había dicho a la hermana que venga a traer un mensaje a esta casa, pero no le había dicho a nadie que él venía a trabajar, digamos, en la imprenta. Y porque también era raro que un médico estuviera en la parte de prensa de la organización. Hay un pabellón en el hospital San Martín, el Policlínico de La Plata, que lleva su nombre. Era un médico muy reconocido acá en La Plata. Como era muy conocido, hay tan poca información de él pasando a la clandestinidad. Y tal vez eso es también lo que pasa con la historia en general, que nos cuesta, hay datos que no lo sabemos con mucha certeza, justamente por eso, porque había compañeros que estaban en clandestino, porque había cosas que se ocultaban. Era médico. Había nacido en el Mondongo, en el barrio del Mondongo. Tenía 3 hijas y había trabajado en el San Martín, el Hospital San Martín. Y hay un pabellón con su nombre. Y la militancia de él consistía en atender, digamos, al barrio. Abría las puertas de su casa y el barrio, la gente, digamos, que vivía por allá, se atendía por él. Vivía en el barrio Mondongo, es un barrio de La Plata donde en ese momento era un barrio más que nada obrero. Es más, le decían así porque estaban las frigoríficos. Entonces, lo que hacía vos los fines de semana era abrir su casa para atender a los vecinos. Y eso, no sé, esa historia también es particular, ya que no conozco ahora a alguien que haga eso individualmente, ¿no? Sí hay colectivos, sí hay organizaciones, pero bueno, sí hay alguien que lo haga en su casa y más en un barrio como era antes. Y bueno, la cuestión de que esta actividad llamó la atención y comenzó a ser investigado él, y mandaron a un no me acuerdo si era un recluta, o sea, a un colimba o a un alguien del ejército a que sea atendido por él. Y es muy cómico porque se va a atender y vos se le encuentra una enfermedad, le encuentra algo y el chico pasa, este hombre pasa a tratarse gracias a Bocio, que, bueno, al cual fue a investigar. Y sabemos de Bocio también que en algún momento del ataque sube al tanque, sube al techo de la casa y se posiciona, digamos, atrás del tanque de agua. Y no sabemos si lo asesinan o si se suicida, pero en algún momento creemos que grita, ¿no? Viva Montoneros, viva la patria, y bueno, y muere. Diana es menor de Terufi, que le faltaban pocas materias para recibirse en la carrera de letras. Era la mayor de 5 hermanos. Su familia, digamos, tuvo otro recorrido que el que tuvo la familia de Daniel, porque, bueno, porque tenía muchos hermanos y lo que hizo fue, después del ataque, se exiliaron, se fueron a vivir a Europa para proteger, digamos, a sus otros hijos y continuando la búsqueda, pero desde otro lugar. Diana cumplía el rol, si se quiere, más importante dentro de esta casa, ya que era la dueña, era la única que sabía la ubicación de esta casa y era la que estaba constantemente en esta casa, tanto trayendo compañeros desde distintos puntos de la ciudad, los traía tabicados dentro de la citroneta, era la encargada de manejar la citroneta por el hecho de la localización de la casa. Entonces eso hacía que tenga un rol superior al resto de los compañeros. Es por eso que cuando se reabre la casa, la reabre la agrupación Peronismo que Resiste, decide llamarla Casa de la Resistencia de Diana Esmeralda Teruggi, ya que es de los asesinados, y la asesinada en esta casa es la de mayor rango hacia dentro de la organización. Daniel también sabía. Daniel también sabía, pero el hecho de que Daniel trabaje en Capital hacía que pase gran parte del tiempo fuera de la casa. Daniel Mariani era licenciado en Economía y trabajaba en Capital. Por eso es que no estaba en la casa en el momento del ataque, porque estaba trabajando. Y cuando volvía a su casa, en el micro, vio que había movimientos extraños y decidió no bajarse del micro, que era un poco la forma de operar que tenía. Y a partir de ese momento tiene que pasar a la clandestinidad, digamos, porque como mostramos con la placa del frente, tanto Diana como Daniel no escondían sus nombres verdaderos. No habían pasado a la clandestinidad, sino que mantenían oculta su militancia. Una vez que se supo que en su casa había una imprenta clandestina de Montoneros, no puede volver al trabajo y tiene que ocultarse. Aunque Chicha le pide, él no se va de La Plata, decide quedarse y se oculta durante los primeros tiempos en la casa de una mujer en el barrio donde él militaba. Su militancia, su llegada al peronismo había sido a partir de la militancia barrial. Chicha nunca dijo el nombre de la mujer como para protegerla, pero bueno, le debe la vida de su hijo esos meses. Y el primero de agosto, él es asesinado, y después de que el día anterior, o los días previos, interrumpieron una pelea, la transmisión de una pelea de Monzón. Él, digamos, seguía militando en la parte de prensa, ¿no? Y una de las cosas que hacía Montoneros era interrumpir transmisiones, una tan escuchada como una pelea de Monzón, con mensajes de Montoneros. Y también eso muestra como que tanto desde la revista Evita Montonera como esto de interrumpir las transmisiones, era un poco una batalla, una pelea política, digamos, que daba Montoneros. Y que quizás eran golpes más fuertes que la cuestión armada. Porque era vencer un cerco de censura, un cerco mediático. Y eran cosas que generaban empatía. Entonces, bueno, también fue más fuerte para la organización un golpe como que caiga la imprenta más importante de la región, ¿no? Sobre todo, bueno, otra función que tenía la revista era una función de comunicación entre compañeros en una organización ilegal, clandestina, y que no podía, digamos, hacer reuniones. Era el único medio de comunicación que existía entre todos los militantes. Nos encontramos en este momento en una organización que nucleaba a varias personas, a varios entes, a varios estratos sociales. Y eso es una demostración, ¿no?, de el porqué de una dictadura, de por qué un genocidio. De no olvidar, ¿no?, el movimiento de obreros y obreras que estaba surgiendo. Y que, bueno, después de eso se paró. Un gran bache después de mucho tiempo. Aunque siempre te tengo en mi caja de fotos y recuerdos, y tu carta escondida entre todo el montón, solo tengo una caja con fotos y recuerdos, y una carta escondida entre todo el montón. Es una foto bastante emblemática de la búsqueda de los nietos y nietas, ¿no? En parte porque Chicha fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo durante la década del 80, durante gran parte, fue la segunda presidenta hasta el 89, que deja Abuelas, y también porque en el marco de la búsqueda de nietos y nietas, tener una foto era tener una herramienta de lucha, porque eran poco comunes las fotos, por un lado por estas situaciones de vidas clandestinas, se sacaban pocas fotos, porque no era tan común la fotografía como puede ser ahora, y también por una práctica que tenían las fuerzas conjuntas que secuestraban niños y niñas, que era romper cualquier documento que probara identidad. Digamos, en eso se ve también cómo esto fue un plan sistemático de robo de bebés, digamos, porque tenían un modo de operar, un modo de hacerlo sistemático, que era, en este caso, lo que hicieron fue robar todas las fotos y los documentos de Clara Naí, destruir la partida de nacimiento en el hospital italiano, y la noche del ataque, digamos, de ese día, fueron a la casa de Chicha. Chicha no estaba, por una casualidad, y rompieron todas las fotos, digamos, le rompieron toda la casa, y además se llevaron y rompieron las fotos de Clara Naí. Esto lo hacían en todos lados. Hubo otros secuestros de bebés que lo que hacían era llevarse la habitación entera del chico y armarla en la casa de los apropiadores. Y esta foto fue tomada unos días antes del ataque, el 19 de noviembre del 76, el día del cumpleaños de Chicha. La sacaron en Gonet, en la casa de los papás de Chicha, y quedaron en el rollo, digamos, de la cámara, y son las únicas que quedaron de ella, ¿no? Y son además muy reciente, muy, muy cercana a la fecha en que le secuestraron. Y bueno, por eso también es tan, tan emblemática la foto, digamos. Por quién es Chicha, por lo que representa que la harán ahí y por lo que representa tener una foto. Una de las cosas que siempre dijeron era que no había ningún bebé o que no había sobrevivido nadie. El hecho de que vayan a romper todas las fotos a la casa de Chicha estaría demostrando lo contrario. Seguro, seguro que está demostrando lo contrario, digamos. Además de que, por ejemplo, hoy tenemos otro tipo de pruebas de que en el archivo de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, existe un legajo que se llama Clara Nahí Mariani subversiva, digamos, delincuente subversiva. Es decir, ellos tenían prueba de la existencia y lo que quisieron es que no existiera la posibilidad de probarlo, pero sí, también destruir esas pruebas demuestra lo contrario, a su vez de que hay testigos que vieron cómo se la llevaron con vida. Escucha los ruidos del operativo porque ella vivía algunas cuadras de acá. Sin embargo, lo que ella siempre dice es que no se imaginaba que esto le estaba pasando directamente a sus hijos, porque también a Diana la consideraba una hija. Y bueno, también como todos saben, Daniel no estaba aquí el día del operativo, con lo cual sobrevive. Y lo que sabemos es que posteriormente a todo eso, Chicha logra tener uno o dos encuentros con Daniel que se daban en plazas, espacios públicos que ellos consideraban los más seguros para encontrarse, y allí tuvieron algunos intercambios en donde él le confirma que Clara Nahí había salido con vida, que este era un rumor muy fuerte que circulaba entre sus compañeros, pero al mismo tiempo que también era un rumor fuerte en la infantería, digamos, entre los policías que habían participado aquí en el operativo. Parece que el rumor era cómo salió con vida esta nena después de ese increíble ataque. Lo interesante es que luego Chicha emprende una búsqueda comprometida, y en esa búsqueda termina nada menos que fundando Abuelas de Plaza de Mayo, que en aquel momento se llamaba Abuelas con Nietitos Desaparecidos, y que empezaron siendo algunos pocos miembros acá en la ciudad de La Plata, ¿no? En medio de eso, lo que sucede es que Chicha intenta buscar pruebas que le lleven hasta el paradero de Clara Nahí, y se entrevista en dos oportunidades distintas con miembros del Estado o del eclesiásticos que ella consideraba de confianza. Uno de ellos es Osvaldo Sertorio, un comisario, y otro es Monseñor Montes, que era el segundo del arzobispo de La Plata, en aquel momento de Plaza. Entonces Chicha en distintos momentos se entrevista con estas personas y los dos le dicen que la nena estaba con vida, pero que era demasiado tarde, la tenía alguien de muchísimo poder, que se dejara de joder con estas palabras y le cierran las puertas en la cara, digamos. Entonces, claramente estas dos personas nunca iban a ofrecer su testimonio en los juicios, con lo cual Chicha tenía la certeza de que la nena estaba con vida, pero no podía presentarlo a la justicia. No fue sino hasta 2011 que con la visita de un soldado sobreviviente, digamos, también que había participado en el operativo como colimba, es decir, obligado por las fuerzas militares, no fue sino hasta 2011 en esta visita que tenemos el testimonio de una persona que consta como prueba judicial, y lo que él cuenta es que ve como una persona de civil delgado, de pelo largo, se lleva un bultito envuelto en una manta rosa, que se mueve y que hace algunos ruiditos, y que Chicha identifica como Clara Nahí porque ella misma había tejido esa mantita rosa. Este civil lo que hace es poner a la nena en un vehículo militar, que hasta el día de hoy no sabemos bien qué vehículo es. Algunos